Se me escapa tu cariño y me quedo en el camino, solitario de tu olvido. Ya sabes cómo duele encontrarse tan vacío, y llorando te lo digo, me revelo y te maldigo, porque tú me has engañado, porque nunca me has querido. Porque nunca me has querido.